CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a González Azmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que tiene que ver con actividad parlamentaria. En el pasaje Acuña de Figueroa se dio a conocer el número de situaciones vinculadas a denuncias con algún seguimiento, no una denuncia primaria, lo que podía haber generado un aumento mayor de las mismas, o un aumento, diríamos, corrigiéndonos, de las mismas, que tiene que ver con la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes. Emotiva, física, sexual, negligencia, explotación sexual. El orden vendría a ser emocional primero, después vendría a ser negligencia, después violencia sexual, después violencia física y luego explotación sexual. En ese orden fueron los porcentajes de denuncias. La mayor cantidad de denuncias se hacen desde los 6 a los 12 años. Más allá de que se habla del tema de la pandemia, yo insisto, 2021 fue también un año de pandemia, no solo el 2020. Porque se dice, bueno, en el 2020 pasamos de 4.911 a 7.035, porque en realidad en el 2020 mucha gente no denunció por el tema de la pandemia. En el 2021 también. Es más, recordemos que la mayoría de los fallecimientos se dieron a mitad del año 2021, donde fue muy compleja la situación. Después, obviamente, sistemáticamente fue mejorando. Pero todavía estábamos en pandemia y en reducción de situaciones y tenemos este número. Uno imagina, y creo que también las autoridades imaginan, que lamentablemente si no hay un parate, que parece que lamentablemente es muy complejo que aparezca, sobre todo porque hemos tenido accesos también a denuncias públicas, de hecho, de violencia contra niños, niñas y adolescentes, en este año 2022 el número puede ser mayor. Vamos a escuchar a María Elena Mirraski, que es la encargada justamente del informe, la directora del CIPIAP, del sistema justamente vinculado a la protección de niñas, niños y adolescentes, quien entre otras cosas subrayaba ese aumento y bueno, vinculaba algunos de esos números al tema pandemia. La violencia que más predomina en realidad es la emocional, porque tiene que ver con el sistema de información. O sea, cuando uno tiene maltrato físico, abuso sexual, es un 100% violencia emocional. Pero nosotros tenemos casi un 20% de situaciones de abuso que el informe, aparte de dar los datos, cuando ustedes lo vean, nosotros ponemos mucho acento, hincapié en poder conceptualizar el tema del abuso sexual, la explotación sexual y lo que implica para los niños ese daño. El aumento de casos en relación al tema de los datos de pandemia, que puede haber tenido justamente dificultades para juntarlos, ¿tiene también algún correlato? Sí, claro, nosotros entendemos que en el 2020, digo, si bien en el caso del CIPIAB, y eso me parece que es muy bueno, todos los técnicos en el territorio pudieron seguir detectando situaciones, porque detectamos 4.911 situaciones, ahora vemos un crecimiento importante, insisto, porque bueno, ahora los niños, las niñas y los adolescentes volvieron a tener contacto con los agentes protectores, ¿no? Con la malla de protección que el Estado da, que tiene que ver con el sector salud, que tiene que ver con el sistema INAU, que tiene que ver con el sector educativo. Estamos hablando de la violencia intrafamiliar, la que más creció y la que más preocupa. Exacto, sí, la violencia de género y generaciones es la violencia que, aparte, lo vemos cotidianamente, si uno ve los datos también de denuncias, porque estos no son denuncias, estos son situaciones atendidas, ¿no? Más allá de una denuncia. Nosotros llegamos y atendemos a ese niño. Si uno ve el correlato con las otras instituciones, mismo el Ministerio del Interior, vemos que el Ministerio del Interior, en el caso de denuncia de violencia de género, fue una de las violencias que creció. Hablaban allí, de que no eran denuncias, que eran situaciones en las cuales además hubo un seguimiento, una acción. Es decir, si vamos a denuncias, es todavía mayor a ese número de 7.035. Hablamos también con Pablo Abdala, el presidente del INAU, porque, como también lo manifestábamos hoy en el informativo de la mañana, legisladores de Frente Amplio hablaron de un recorte de más de 700 millones de pesos en programas que tienen que ver con atención de campo y vinculados justamente a atención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y marcan que esto puede ser parte de que ese faltante de gente trabajando en campo, trabajando directamente con los afectados, puede generar que sigan aumentando los casos. Abdala, ¿qué dice? Bueno, Abdala dice que no. Abdala dice que el presupuesto es suficiente, que es verdad que hay un llamado a trabajadores para cubrir tareas, unos 50 que estarían ingresando a corto plazo, que él ha hecho alguna propuesta en el directorio respecto a la contratación de personal que ha sido rechazada por el directorio. Habrá que ver qué es lo que sucede. Pero habla del rubro cero. Cuando me contesta sobre este tema de presupuesto no ejecutado, habla de rubro cero. El problema es que justamente el rubro cero, que él dice que es para salario, es para contratación de personal. Y algunos integrantes de Frente Amplio dicen, sacaron a mucha gente porque era contratada por el Frente Amplio y no querían gente contratada por el Frente Amplio y no contrataron a nueva. Y ahí se da la faltante. Pero vamos a escuchar lo que decía Abdala sobre este tema. Es el fenómeno de la violencia hacia los niños que no para de crecer, podemos ponerlo en esos términos. En parte hay algo positivo para destacar en todo esto, que es la circunstancia de que el sistema está detectando más casos de los que detectaba antes. Hoy podemos mensurarlos, podemos registrarlos, pero eso no quita que la violencia crezca. Y ese triángulo complejo describe una realidad muy dura, y es la circunstancia de que más del 90% de los casos se dan en el ámbito familiar, por eso son de muy difícil detección. Más del 65% de los niños no toman conciencia ni visibilizan la violencia que contra ellos se ejerce, y más del 74% la sufren en forma permanente. La combinación de esos tres factores genera un escenario preocupante. Por eso, a partir de allí tenemos que actuar. Tenemos que actuar las autoridades, desde luego, que tenemos responsabilidad política y administrativa, pero tiene que actuar la sociedad. Este es un tema de responsabilidad social compartida, lo dijimos en nuestra intervención. Creo que cada uno de nosotros, cada persona, cada uruguayo, cada uruguaya, algo tiene por hacer a los efectos de generar conciencia de que esta es la realidad a la que nos enfrentamos y no podemos mirar para el costado. Desde el gobierno, desde la administración, estamos haciendo cosas, naturalmente. Yo anuncié hoy que estamos trabajando en ampliar los dispositivos de la reparación del daño. El CIPIAB es un sistema considerablemente robusto. Tiene 32 comités de recepción local en todo el país. Pero tiene a partir de allí, porque esos comités lo que hacen es recibir las denuncias y desencadenar los procedimientos, tenemos que trabajar mucho más prolongadamente en la restitución de los derechos. Ese niño que sufrió violencia física o violencia emocional particularmente, tiene que recibir un acompañamiento durante más tiempo del que lo recibe hoy. Salvo que esté institucionalizado en el INAU, si está en la comunidad, es necesario generar dispositivos, repito, con Salud Pública, con ACE. Lo hicimos en Artigas, lo hicimos en Florida, lo hicimos en Maldonado y estamos por hacerlo en San José, en Ciudad del Plata, en 33 y en Colonia fundamentalmente, pero a partir de allí tenemos que llegar a todo el país. Tenemos que incorporar recursos humanos. En mayo INAU va a incorporar asistentes sociales, psicólogos, educadores. Ha hecho un llamado público para eso y ya tiene prácticamente prontas las listas de prelación en todo el país para reforzar los equipos de territorio. Y tenemos, por supuesto, que extender el Plan CAIF. En lo que ustedes saben muy bien, lo hemos hablado muchas veces, estamos trabajando, porque los dispositivos de primera infancia, de infancia y adolescencia, tienen un doble valor. Primero, formar a las personas, formarlas en la no violencia, a los niños que son los futuros adultos. Y segundo, a los niños cuando sobre ellos se ejerce violencia, detectar precozmente o el daño físico o el daño emocional. ¿No hay un recorte de presupuesto como dice el Frente Amplio entonces? No, no lo hay, todo lo contrario. El INAU recibió un 16% de incremento en términos reales en el año 2020 y el año pasado se dispuso una partida de 50 millones de dólares para la atención de la primera infancia, que no son todos para el INAU, pero sí una parte importante, y en base a esa asignación presupuestal tenemos un plan que implica la ampliación de 150 CAIF de los que ya existen. Este año 2022 ya está la nómina, donde vamos a abrir nuevos grupos de un año, de dos años, de tres años, y al mismo tiempo estamos trabajando en aperturas. 11 que se van a concretar próximamente, de CAIF que ya están construidos, cuya construcción viene sí de la administración anterior, pero que esta administración asignó los recursos para su funcionamiento, y 26 que se empiezan a construir en las próximas semanas a través del sistema de las PPP, que ya hay un contrato pronto y falta simplemente un trámite ante el Ministerio de Economía y ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahora, ¿los fondos asignados se han ejecutado o han quedado fondos sin ejecutar y por lo tanto hay políticas que no se pueden aplicar? No. Se están ejecutando los fondos, por supuesto. El único rubro que no se ejecutó totalmente es el rubro cero. Es el que se destina a salarios y a ingresos de los trabajadores. ¿Por qué razón? Bueno, porque, vamos a reconocerlo, se nos retrasó el ingreso de educadores, asistentes y psicólogos que estamos ahora en vías de concretar, no se imputó al presupuesto del año pasado, y por otro lado, no avanzamos en un llamado que yo era partidario que se hiciera, pero el directorio entendió que no, para incorporar 50 supervisores por la vía de un llamado público. Por supuesto, ya estamos manejando alternativas, porque es necesario reforzar la supervisión. Lo mejor es que se concrete ese llamado, que de alguna manera ese personal esté. Obviamente que esto no se va a terminar, lamentablemente, de la noche a la mañana. Hay un trabajo que realizar, social, de cambio de conducta, de análisis muy global, de situaciones que se arrastran desde hace mucho tiempo, que generan conductas que son muchas veces inexplicable, en donde habría que enseñar a padres y a tíos que no deben violar a sus hijos o sobrinos, o sobrinas y hijas, a madres y abuelas que no tienen que entregar a la prostitución a niñas y adolescentes. Hay situaciones, obviamente, en las cuales a diario nos enteramos, y otras que no nos enteramos, que están en investigación, que hablan justamente de estos 7.035 casos que son de seguimiento, lo reitero, no es de primera denuncia. Si vamos a primera denuncia, son más los casos. Estos son ya casos que están confirmados y que tienen un seguimiento, que reitero, van. Primero, lo que más tiene porcentaje es la violencia emocional, seguida luego de la negligencia, después un número mayor, alrededor del 24% de violencia sexual. Luego la violencia física, es decir, la violencia sexual le gana a la violencia física en temas de ataques contra niños, niñas y adolescentes. Y por último, después sí, un 2% de explotación sexual. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con la situación planteada en la comisión investigadora sobre supuesto abuso de horas sindicales por parte de FENAPES. Una comisión que no ha terminado, que está ya en el tema de informes, pero que tuvo la conferencia de prensa del oficialismo de la oposición en la jornada de ayer, en la tarde de ayer. El oficialismo, reiterando lo que ya nos había dicho, que iba a ser una denuncia penal, habla de unos 130 involucrados, a los cuales le pide que vayan a hacerlo descargo. Yo creo que también allí pasa por el tema de que muchos no han querido concurrir a la comisión investigadora, y ahora se dice, bueno, si concurrís a la investigadora, tal vez no te haga la denuncia y hace tus descargos. El tema es que decían, por ejemplo, el de Panacuchera, el diputado Gustavo Olmo, decía, ¿descargo de qué? Porque no se sabe de qué los acusan. Bueno, Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado, de la tercera vía, del sector más de derecha del Partido Colorado, manifestó que las acusaciones van desde encubrimiento hasta estafa. Esas son los lugares en donde se considera se va a apostar en el ámbito de la fiscalía a hacer la denuncia, es decir, las acciones jurídicas que se llevarían adelante pasarían por esos delitos, desde el encubrimiento de autoridades hasta la estafa por parte de aquellos que decía, en este caso Zubía, sin que nunca apareciera lo que era el informe respecto a que existía una normativa que permitía esas horas gremiales. Bueno, esas horas gremiales se estaban dando sin esa normativa, es decir, no había base para poder llevarlas adelante, base legal, y supuestamente se cobraba cuando en realidad decía Zubía no tendrían que hacerlo. Vamos a escucharlo. Que el delito fundamental es el delito de fraude, es el delito en cuanto el funcionario mediante engaño lleva a la administración a pagarle los sueldos, el presentismo, y obtiene un provecho económico. Hay un provecho económico que daña a la administración en los pesos y que la daña a su vez en su prestigio. Varios docentes que vinieron a declarar, sobre todo los directores, hablaban de alumnos y padres de alumnos pidiendo cuentas por la ausencia de docentes en forma reiterada. Entonces, el sinsentido que nos hacemos nosotros, los intervinientes de esta comisión, preguntado una y otra vez, es que docentes cuya finalidad justamente es llegar a los educandos estaban ausentándose y con una causa espuria, dejando los liceos en muchos casos inhabilitado para la prestación de su tarea. El delito de fraude, entonces, como delito fundamental a mi juicio, tiene delitos precedentes y tiene delitos posteriores. Los delitos precedentes son los que habilitaron a inducir en error a los directores cuando tomaban esas constancias o certificados apócrifos y los recibían dándole una validez que no hubieran merecido. Entonces los delitos precedentes están en el ámbito de la falsificación. Falsificación tanto del certificado como falsificación de lo que se llama el acta 82, la resolución 82, que es la que firma el director, firma conjuntamente con el peticionante, y eso es un documento público, que se estaba adulterando en su contenido en virtud de que el director estaba tomando un evento falso como cierto al momento de certificar un documento público. Entonces las falsificaciones pueden estar no solamente en la presentación de los certificados, sino en la confección adentro del liceo de documentos públicos que eran de base ideológica apócrifa, por cuanto se estaba dando fe de un hecho que no sucedía. Por su parte, la diputada Lilian Galán, vicepresidenta de esta comisión investigadora por parte del Frente Amplio, dice que acá lo que hay es una persecución sindical, hay, dice, un circo político vinculado a desviar la atención de la gente de los verdaderos problemas, que dice Lilian Galán, son el tema de la alimentación en general, de la falta de los precios, de la falta también de horas docentes, hablando concretamente de la situación de la enseñanza, de la situación que se plantea desde el punto de vista también de lo que ella dice, se niega la comida. Ella sigue manifestando que hay comida que se niegan los comedores escolares, salvo, dice, que seas de los pobres más pobres que haya en el Uruguay, si no, no te alimentan. En relación a esto decía, además, lo que se deberían de dedicar es, en vez de, en este caso, acusar a docentes por faltar y denunciarlos por faltar, a gobernar y a tener medidas y herramientas para de alguna manera llevar adelante el país. Eso fue lo que decía Lilian Galán, reitero, hablando de circo político. 10 meses el Parlamento discutiendo faltas de los docentes y se le imputan delitos como nunca, porque la comisión investigadora, como lo decía el diputado Olmos, no tiene esas prerrogativas, no las tiene. Es una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero se está arrogando funciones que no son de esta comisión investigadora. Por eso nosotros volvemos a decir lo que decíamos antes. Tiene un fin político, comenzó de esa manera. Esto es un circo para entretener a la población mientras están pasando cosas graves. Un circo político, porque hay un departamento jurídico de secundaria para estos temas. No puede ser que hoy sigamos en esta investigadora donde se habla de delitos, fraudes y demás, de profesores que faltaron a clase. Pregúntenle a los padres de los alumnos de primaria y de secundaria si esas cosas no las conocen. No las conocen porque es la cotidianeidad de la educación. Falta un profesor, recupera la clase después, presenta un certificado de por qué, una constancia o un certificado médico de por qué no concurrió, pero acá estamos imputando delitos, fraude, persecución sindical se llama esto, y persecución a las autoridades anteriores del Frente Amplio. Esa herencia maldita sigue redituando. Por eso estamos realmente indignados con esta situación que se está viviendo en la Cámara de Representantes. Una vergüenza. Por su parte, el miembro denunciante, Felipe Schipani, del Partido Colorado, fue el que dio el número, 130 serían los involucrados en esta maniobra, que dice, se generó para defraudar al Estado. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Felipe Schipani. De hecho, hoy la coalición de gobierno, en el marco de la coalición, es darle vista a aquellas personas en las que puede recaer eventualmente responsabilidad penal, para que presenten sus descargos. La comisión investigadora ahora se aboca a la elaboración de los informes que oportunamente considerará el plenario de la Cámara de Representantes. Quiero transmitirles que todos los integrantes de la coalición que participamos de la comisión, y quiero hacer una autorreferencia, nos sentimos enormemente tranquilos de las cosas que oportunamente establecimos cuando presentamos la denuncia. Todos los extremos que se invocaban en esa denuncia por la cual solicitábamos la creación de esta comisión investigadora se han confirmado. En primer lugar, quedó absolutamente probado de que estamos ante una práctica generalizada de más de 130 dirigentes de la cúpula de FENAPES que presentaban estos certificados falsos en más de 70 liceos de todo el país. Ustedes recordarán que este hecho surge a la luz pública a partir de la denuncia de la directora Miriam Arnejo del Liceo Departamental de San José, que refería a un caso puntual del dirigente Marcel Slamovich. En el trabajo de la comisión hemos comprobado de que Slamovich era uno de los 130 casos de un verdadero sistema que organizó la cúpula de FENAPES con varios propósitos. En primer lugar, defraudar al Estado. Hay millones de pesos que se pagaron por horas docentes que no se trabajaron. Un segundo propósito, el de dejar a los estudiantes sin clase, o más que un propósito, una consecuencia. Miles de estudiantes se quedaron sin clase en todo el país porque estas horas no se reponían y los dirigentes avisaban el mismo día que iban a faltar. Quedó absolutamente demostrado también que esos certificados eran falsos. ¿Por qué eran falsos esos certificados? Porque invocaban un convenio entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y el CODICEN que no existía. Lo dijeron absolutamente todos los testigos que pasaron por esta comisión. Lo dijeron las anteriores autoridades de la educación. Lo dijo públicamente en la prensa Wilson Neto, más allá de que no quiso venir a la comisión. Lo dijo la ex directora general de secundaria, Celsa Puente, no conocía el convenio. Obviamente que lo dijeron las actuales autoridades, la profesora Cherro. Lo dijeron todos los abogados de la jurídica de secundaria. 6 abogados de la jurídica de secundaria pasaron por la comisión y todos señalaron que tal convenio no existía. Por su parte, el diputado Gustavo Olmos, del Frente Amplio del sector de Mario Vergara, también habló de este tema. Considera que la comisión investigadora está por fuera de sus atribuciones. Manifiesta que ya no solamente hay una situación con el ámbito público, sino que hay una búsqueda de denuncia, como si se tratara una fiscalía a personas que trabajan en el ámbito privado. Manifiesta entonces que esta es una investigadora que tendría que haber terminado en diciembre del año pasado, que nació mal, que continuó mal, porque se le dio una prórroga para este año, cuando el Frente Amplio, recuerdan, primero indicó que se retiraba y luego finalmente se retiró de esa investigadora. Solo volvió en la jornada de ayer a la hora de tomar conocimiento de esta acción por parte del oficialismo y después decir lo siguiente. Escuchamos a Olmos. Una investigadora que ya nació tomándose atribuciones que no correspondían. O sea, había una investigación que estaba en curso en los organismos autónomos competentes de la enseñanza y, sin embargo, se trajo esto al ámbito legislativo con un objetivo, nosotros entendemos, político, y que quedó de manifiesto. Además, en la prórroga, esta investigadora debería haber terminado sus funciones en diciembre y, sin embargo, se extendió tratando de superponerla con todo el proceso de discusión de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Lo que hoy está en la mesa vuelve a, de alguna manera, a tomar competencias que no le corresponden al Poder Legislativo. Nos extraña que eso suceda en una delegación de la coalición que tiene un ex fiscal, que tiene un constitucionalista, que tiene un abogado, y sin embargo se toma atribuciones que son claramente de la Fiscalía. Es la Fiscalía, en el orden institucional que tenemos en Uruguay, quien puede imputar delitos, quien puede acusar a gente de cometer determinados hechos, y además se extralimita en las potestades que tiene las comisiones investigadoras, porque no solo investiga o acusa a quienes tenían responsabilidades políticas o son funcionarios públicos, sino también a quienes actuaron en el marco de derecho privado como dirigentes de asociaciones gremiales. Entonces, por un lado Fiscalía, por otro lado ANEP, son organismos cuyas potestades son de alguna manera avasalladas y se traen al ámbito legislativo. Por otro lado, lo que está planteado es convocar a un conjunto de ciudadanos, de algunos que eran jerarcas, otros que eran funcionarios o funcionarias, a que presenten su defensa. Pero ¿qué es lo que hace la coalición? Presenta un conjunto de delitos y un conjunto de personas. Y entonces nadie sabe, un conjunto de posibles delitos, nadie sabe de qué se tiene que defender. Con lo cual eso hace inviable el proceso que está planteado. Nosotros, por supuesto, que no defendemos ninguna irregularidad, que todas las sanciones que correspondan en el marco de eventuales irregularidades que hayan sucedido tienen la vía administrativa y tienen eventualmente la vía judicial para hacerlo, pero entendemos que no es el Poder Legislativo quien debe asumir esas competencias. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, estaría realizando una conferencia de prensa hoy a las alrededor 19:30 de la tarde, vinculado a este tema. Tras la pausa hablamos de la vacunación contra la gripe y algunos anuncios más que hizo el doctor Gabriel Peluf. Seguimos con la información y decíamos vamos a hablar del tema de la vacunación contra la gripe. Una conferencia extraña en la jornada de ayer. Iba a empezar a las 2 de la tarde, terminó empezando 14:35, terminó 4:15, 4:20, en donde se había llamado a una actividad en donde iba a estar presente el ministro Salinas y el subsecretario Sargián. Además, con Sargián habíamos estado en horas del mediodía en la actividad vinculada a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Nos había indicado que iba a estar a las 2 de la tarde en esta instancia de conferencia de prensa del propio Ministerio de Salud Pública, pero finalmente ni Salina ni Sargián estuvieron. Quienes llevaban adelante la conferencia de prensa eran los que estaban desde las 14 horas esperando, en una situación además en donde se notaba que había una falta de preparación en principio por parte de la representación del Ministerio de Salud Pública, porque no era quien estaba señalado para ser una especie de maestro de ceremonias. Pues obviamente la parte técnica sí, estaban los especialistas vinculados al área médica, tanto en todo el tema de vacunación en general, como también lo que había pasado con la vacunación del COVID-19, como estaba el doctor Julio Medina, como en relación al tema de la vacunación de la gripe, en este caso el doctor Gabriel Peluffo. ¿Qué dijo Peluffo? Bueno, que va a comenzar la vacunación, vacunas que llegan de la Organización Panamericana de la Salud, que estaba también en esta actividad, el representante de la organización de la OPS aquí en nuestro país. Lo que se manifestó es que seguramente comenzaría la semana que viene, que primero se hace una distribución de las vacunas. Ya hay un ejercicio vinculado a que se ha vacunado otra vez contra la gripe, pero también que se está vacunando contra el COVID, por lo tanto hay vacunatorios que ya tienen la posibilidad de hacerlo esto rápidamente, cómo llega la vacuna y cómo empezar a aplicarla. Lo que no va a haber es agenda, pero sí hay tres etapas bien definidas. En la primera etapa, que supuestamente comenzaría la semana que viene, se vacunarían trabajadores de la salud, mujeres embarazadas y también mayores de 70 años. En la segunda etapa se vacunarían niños de 0 a 5 años, tengan o no tengan patologías previas, y se vacunarían niños mayores a 5 años y adolescentes que tengan comorbilidad, es decir, que tengan patologías que hagan necesaria esa vacunación contra la gripe. Y en la tercera etapa se vacunan en general la población. ¿Cuántas dosis hay? Son 700.000. Hay que esperar entre la vacuna del COVID-19 y la vacuna de la gripe. Hay que esperar. ¿Qué dice usted? Muy bien. No hay que esperar para los adultos. Los adultos ahora no tendrán que esperar entre una vacuna y la otra. Lo que sí se pide para los niños que pasen 14 días entre una inoculación y la otra. Es decir, si se vacunó contra el COVID y se va a vacunar contra la gripe y es un niño, sí que pasen 14 días, o al revés, si se vacuna contra la gripe después se tiene que vacunar contra el COVID, que también pasen 14 días. Pero no en los adultos. En los adultos se pueden vacunar más allá de que se hayan dado la aplicación del COVID un día, dos o tres días anteriores a que se vacunen contra la gripe. Pero sí respetando, reitero, el tema de las etapas. También dijo Pelufo que es importante que se vacunen con lo que tiene que ver a la triple viral, con el refuerzo contra el sarampión, porque hay muchos niños que no tienen ese refuerzo porque varió en algún momento de 5 años a 15 meses ese refuerzo, y hay niños que no se lo dieron porque ya habían pasado los 15 meses y finalmente no se han vacunado después. Y entonces le falta ese refuerzo y es un refuerzo necesario, sobre todo, reitero, por el control de sarampión. Vamos a escuchar lo que decía Pelufo. Como dijo el doctor Asqueta, es inminente la llegada de las vacunas. Se va a comenzar con, probablemente en el correr de los días, ni bien llegan las vacunas, se distribuyen, no van a ser. No es tan problemático el hecho de la gestión de la llegada de las vacunas y la distribución, eso históricamente lo tenemos. Uruguay siempre ha sido. Ha tratado el tema con celeridad y probablemente en el correr de los días ya se comience a hacer efectivamente. Se va a hacer sin agenda, pero se va a llamar a las personas en forma priorizada, ¿no? Primer grupo, los adultos mayores, se va a concurrir a determinados lugares específicos donde hay población de mayor riesgo, como los LPEM. También se va en esa primera instancia a priorizar a mujeres embarazadas. Y aquellas aquellos trabajadores de la salud, por supuesto, ¿no? Para aquellos que continúen adelante con el plan de inmunización del COVID, que tengan que darse la cuarta dosis o que estén decidiendo darse una de las anteriores, ¿se va a tomar la misma referencia de separación de días como se da indicado el año pasado, de una vacuna respecto de la otra? En realidad, el trabajo de los asesores e inclusive en la última Comisión Nacional Asesora de Vacunas se habló en la población adulta de la posibilidad de vacunar en forma simultánea. Si está en oportunidad se hará y si no se postergará, pero digo, no, ya no es una condición sine qua non tener dosis separadas. ¿Qué objetivo se trazó la cartera para este año en cuanto a la campaña antigripal de dosis? 700.000 dosis es lo que se pidió, lo que va a llegar. Usted hablaba recién de las embarazadas, los niños también estarían dentro de los priorizados, y en el caso de los niños se requiere alguna separación diferente que en los adultos. Vamos a aclarar primero con respecto a la vacunación de la gripe, ¿sí? Los niños también están priorizados. Yo decía hacerlo paulatinamente en cuanto a que la primera semana fueran los adultos mayores, se trabajara focalizado en las poblaciones de mayor riesgo, el EPEN, trabajadores de la salud, también mujeres embarazadas. En una segunda instancia, niños, adolescentes, adultos con comorbilidades, y también están incluidos niños sanos entre 6 meses, perdón, y 5 años. Y en una tercera semana ya llamar a la población general. Pero eso es para ordenar, porque digo, en realidad el Plan Nacional de Vacunación COVID lo que dejó como elemento positivo es una forma de funcionamiento de los vacunatorios diferente, en donde hay una protección de los usuarios, de las personas y también de los trabajadores de la salud. Yo creo que todo eso obró en beneficio del funcionamiento de la vacunación en general, ¿no? Entonces, de acuerdo, o sea, ¿qué es lo que queremos? Es que no haya personas acumuladas, días como hoy, días de lluvia, de frío, que no haya personas haciendo cola, ni nada por el estilo. Es para ordenar la vacunación. ¿Usted decía que se va a retomar el control del carnet de vacunación en el caso de los niños? Sí, los niños tienen priorizado el carnet, el certificado de esquema de vacunación. O sea, eso es lo primero en lo que nos tenemos que fijar. Está priorizado con respecto a cualquier otra vacuna. Con respecto a la pregunta que me hacías vos en cuanto a los niños y la simultaneidad, si coincidiese la vacuna de COVID con la vacuna de influenza, en el caso de los niños sí se recomienda una separación de 14 días. Y reitero, está priorizado el certificado de esquema de vacunación. O sea, aquel niño que tenga vacunas atrasadas o lo que se llama el carnet de vacunas no vigente, lo que hay que priorizar es poner las vacunas de tradicionales al día. Ahí tenían la palabra entonces de Gabriel Pelufo, doctor de Pereira Rosell. Nos vamos porque ya son las 9 de la mañana. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.